La información se hizo pública a partir de la denuncia que hace la deportista, la ex deportista argentina, integrante de la selección, del cuerpo técnico de la selección argentina de judo, Paula Pareto, del recorte en las becas, inclusive diciendo yo me saco mi beca para que alguien la pueda utilizar, en un número, digo al menos, en lo que ella refería, sumamente grande, ¿no? De 18 a 4. Uno imagina que esto se hace extensivo para el resto de los deportes. Bueno, para ver de qué manera funcionaba y a dónde están llevando al deporte argentino, a la vuelta de la esquina de un nuevo Juego Olímpico, estamos en comunicación telefónica con quien fuera secretaria de Deportes a nivel nacional, con Inés Arrondo. Inés, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Inés, ¿cómo, digo, cuando escuchaste a Paula Pareto, yo igual descuento que vos ya veías más o menos, o ves más o menos cómo viene la mano, habiendo siendo atleta olímpica y conociendo, imagino también, muchos y muchas deportistas que van a participar de los Juegos Olímpicos de París. Digo, ¿cómo te cayó esto de la cantidad de becas que se han bajado de parte del Estado Nacional? Bueno, a ver, la situación del deporte nacional es crítica y no escapa a la realidad que se está viviendo en otras áreas respecto a la implementación de políticas públicas, como es obra pública, salud, trabajo, nada, la verdad es que la situación es sumamente compleja, no hay inversión de ningún tipo, el nuevo gobierno planteó una extensión del presupuesto del año pasado y no han tenido ampliación de absolutamente nada. Y bueno, este recorte que puntualmente se está viendo ahora impactado en las becas deportivas que cobran Estado Público, porque las y los deportistas de representación nacional bueno, tienen una exposición pública muy, muy importante. Son parte del desguazamiento que está haciendo el gobierno nacional del Estado argentino. Uh-huh. O sea, tiene que ver con eso, con la falta de políticas, de la implementación de políticas públicas. Así como hay menos atletas becados y becadas, tampoco hay acompañamiento para clubes de barrio, tampoco hay escuelas deportivas argentinas. Hay toda una serie de programas que justamente tenían que ver con el desarrollo del deporte argentino y políticas de acompañamiento para el desarrollo del deporte argentino que directamente desaparecieron. De todas esas políticas que vos me estás contando, la de clubes de barrio y demás, son, y te pregunto, digo, como la materia prima, ¿no?, después de los grandes deportistas. Sí, es que al deporte hay que pensarlo de manera integral, ¿no? No hay alto rendimiento si no hay políticas de desarrollo, o en todo caso el alto rendimiento que va a ser un alto rendimiento pobre, ¿no?, o casual, digamos. Justamente para eso están el programa de desarrollo de alto rendimiento, de transición, que son todas estas becas que se están recortando. Lo único que se está sosteniendo es a las y los atletas que tienen alguna instancia de consagración posible. Uh-huh. Y que es justamente la matriz que estábamos intentando dar vuelta, ¿no? Lograr que los programas de apoyo estén en la instancia del desarrollo del atleta que tiene condiciones como para hacer una proyección en el alto rendimiento. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente todo eso está yendo para atrás. Hoy hay atletas de representación nacional que directamente no están con apoyo. Pasó hace poquito en el atletismo con una de las atletas que clasificó para París, que viajó a la competencia sin acompañamiento, porque a priori no estaba en los números que pudiese clasificar. Bueno, finalmente terminó clasificando, va a ir a París, y esa atleta fue a competir al exterior sin acompañamiento. Lo pudo pagar porque tenía resto y porque su condición social así lo determinaba, pero la realidad es que no, por lo menos para lo que es nuestra ideología política, no es manera de pensar la representación del país y la política pública. No, aparte, imagino que cercena las posibilidades solamente a un núcleo de personas que pueden pagarse todo esto que vos estás describiendo, ¿no? Imaginamos un atleta que, digo, no tiene la posibilidad de pagarse un viaje, no sé, a Río de Janeiro, una competencia de atletismo, digo, y le dan números todos, pero no puede ir y se quedará acá. Digo, irá una o uno que tenga la chance de viajar. Digo, también encierra todo en lo que el poder económico de cada deportista pueda llegar a afrontar. Sí, bueno, justamente. Es todo el achicamiento que se está haciendo tiene que ver con eso, con el sálvese quien pueda, el que tiene irá a competir y viajará, y el que no, lo lamento. Pero aparte con un descuido muy, muy, muy grande. La verdad es que da mucha tristeza ver el panorama, porque se postergaron un mes el pago de becas, por ejemplo. O sea, las y los atletas no cobraron la beca de marzo, la cobraron un mes después. Esa es la plata con la que vive un atleta. Claro. Es desconocer por completo la realidad, comprender lo que representa esos recursos. Calculá que nosotros terminamos nuestra gestión con el trámite para impulsar el sistema de aportes previsionales para deportistas de representación nacional, que quedó para la firma en economía. Obviamente que no lo van a terminar a eso. Lejos de eso, digamos, lejos de ampliar derechos, están yendo para atrás, recortando, quitándole la beca a atletas que quizás ya tienen 4 o 5 años de trabajo sostenido, continuado, y que tienen posibilidades en una instancia regional a nivel sudamericano. Bueno, esos son los que se están empezando a bajar de los programas. A nivel programas, Inés, vos algo parecido a esto es lo que habías encontrado cuando asumiste. Digo, pues yo recuerdo en el gobierno anterior al de Alberto que se hablaba mucho de esto, ¿no? De bueno, le sacamos la beca a esta persona porque el número no le da la clasificación es de tanta cantidad de minutos y corre un poquito más lento, entonces le sacamos la beca. ¿Algo así habías encontrado vos y corrieron el eje, o al menos corrieron la política de becas? Sí, no, cambiamos el paradigma, porque claro, para nosotros no, o sea, es seguir engordando lo que ya tiene recursos para crecer, digamos. El atleta con una consagración es un atleta que, bueno, evidentemente tiene un talento determinado que lo posiciona en un lugar. Ahora, hay deportes que tienen una condición mucho más desfavorable para desarrollarse y para lograr tener atletas de representación nacional por las características que tienen los deportes. No todos tienen los mismos sistemas de competencia, no todos los deportes tienen las mismas posibilidades de desarrollo en el territorio nacional. Bueno, ahí es donde es importante que esté el Estado presente equiparando y equilibrando esas desigualdades y contribuyendo a que un atleta se desarrolle. Los Juegos Evita, de los que directamente ni se habla, yo dudo que se hagan este año, o por lo menos no hay ningún indicio de que se vayan a hacer, ojalá sucedan, pero la verdad es que nadie sabe absolutamente nada. Los Juegos Evita eran una política de desarrollo muy importante para muchas disciplinas deportivas que no tienen competencias nacionales, por ejemplo, claro, porque su condición hace que no tengan posibilidades. Tiro con arco, lucha, deportes que son deportes de línea olímpica, que bueno, no tenían competencias nacionales porque no tienen un desarrollo tan grande en el territorio. Y bueno, y ahí el Estado era un actor principal para desarrollar esa disciplina. Los municipios, las provincias, la Secretaría de Deportes de la Nación, impulsando justamente las competencias de esos deportes para todo el entramado de los Juegos Evita. Bueno, todo eso desaparecido, por completo. Claro, queda librado a lo que impulse cada municipio o cada provincia por separado, pero la verdad es que no se está haciendo ningún trabajo junto con la Federación Nacional. Es interesante lo que planteas, digo, porque uno por ahí ve la punta del iceberg, esta de denuncia o esto que advirtió Paula Pareto, pero por debajo de eso hay un montón de políticas que se han cercenado que tienen que ver con la formación de un atleta olímpico, ¿no? Digo que demora, y de paso te pregunto, demora un tiempo, no podemos pretender que la persona que empezamos a becar de parte del Estado ya a los 15 días sea vaya a París y nos traiga una medalla de bronce, de plata o de oro o el diploma olímpico. Hay una tardanza que tiene que ser acompañada por el Estado, ¿no, Inés? Sí, no, un atleta de representación nacional es una inversión pública de 10 o 15 años. Es el promedio de lo que dura una carrera en el alto rendimiento. Dependiendo del deporte, lógicamente hay deportes que tienen una vida útil, por así decirlo, claro. Bastante hostil decirlo así, pero bueno. No, pero es entendible. Pero hay deportes que tienen una vida más prolongada en el alto rendimiento que otros, pero la realidad es que es una inversión de muchos años para el Estado Nacional. Y ahí, en esos atletas que están dejando de becar, hay una inversión que se viene haciendo de 4 o 5 años, quizás. Y la verdad es que tirar todo ese trabajo por el simple hecho de no, nada, de considerar que el Estado no tiene que estar presente ahí, ¿no? Impulsando eso. Claro, claro. Hay todo lo que representan también para el interior del país. Hay atletas que quizás son los campeones de cada uno de los rincones del país, ¿no? Quizás no van a tener una medalla olímpica. Pero sí son sumamente importantes para comunidades en el interior, para ciudades o para provincias, que bueno, para quienes son sus representantes nacionales, ¿no? Están saliendo con la camiseta de Argentina puesta a representar al país a nivel regional o a nivel continental, y a nivel mundial también, bueno, quizás con otros resultados, ¿no? Con un podio, con una consagración. Sí. Pero la verdad es que es sumamente importante. Está bueno bajar eso de las pretensiones también, ¿no? Digo, porque no todo es una medalla olímpica en la formación de un atleta olímpico. Hay cuestiones que pasan por lo regional, por lo local, por lo sudamericano, que también es sumamente importante, y son nuestros representantes, ¿no? Sí, a ver, te entrenás para ser campeón olímpico. Obvio. Obviamente, parte de los desafíos justamente tiene que ver con la competencia, pero no, es una de las partes, la consagración es una de las partes del alto rendimiento, no la única, no trabajás solo para eso. La verdad es que todo lo que representa el deporte, tanto política pública y espacio de fortalecimiento para la comunidad, para el individuo, en su desarrollo cognitivo, en un montón de sentidos, es sumamente importante. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud incluso advierte de los indicadores de sedentarismo y obesidad como flagelo para la población mundial. Bueno, ahí la realidad es que hay que diseñar políticas públicas que tengan que ver justamente con hábitos de vida saludables, y en eso el deporte es la herramienta más importante. Es una herramienta educativa, es una herramienta sanitaria. Entonces, bueno, la verdad es que dejarlo tirado a un costado y abandonarlo y olvidarlo de esa manera, la verdad es que es muy triste. Inés, digo, preguntarte si tuviste, obviamente sin dar nombres, pero si tuviste contacto con alguno de los deportistas olímpicos que tienen la vista puesta ya en París para ver cómo están atravesando este momento. Sí, he tenido, tengo contacto. Y bueno, la verdad es que a todo el mundo la atraviesa una preocupación muy grande, ¿no? Por la situación. Uh-huh. Un contexto muy adverso. Sin sumarme a ese exitismo que decís vos, que el final de todo tiene que ver con el Juego Olímpico, preguntarte si corre riesgo la participación de algún atleta argentino que ya estuviera clasificado para París con todo esto, con todo el recorte que se está generando. No, la realidad es que el Juego Olímpico es lo menos costoso de todo. El año más costoso fue el año pasado, uh-huh. El año panamericano, porque es la delegación más grande que representa, o por lo menos nosotros como gobierno nos lo tomamos así, ¿no? nos pareció importante que cada atleta que tenía instancia posible de clasificación para el Juego Panamericano, para los Juegos de Santiago de Chile, estuviese presente en esos Juegos. Y hicimos la inversión más grande. La delegación con clasificación olímpica es una delegación mucho más pequeña. Y la realidad también es que no están haciendo la inversión necesaria para la preparación. Entonces han recortado mucho los planes de trabajo. Las giras previas, preparatorias. Entonces, bueno, puntualmente la participación en el Juego Olímpico a priori no es algo, no es lo más costoso. O sea, lo que es costoso es todo lo que representa poder llegar ahí con la delegación lo más amplia posible, ¿no? Uh-huh. Inés, nada, te agradecemos. La última, digo, ¿tuviste la oportunidad de ver si este abandono que vemos en las becas, en la inversión del Estado a nivel becas y demás, también se repercute en lo edilicio, digamos, en el CENAR, en el lugar que ocupan los deportistas de alto rendimiento que son del interior y que van a pasar ahí los campus y toda la preparación previa a transformarse en un deportista olímpico? Bueno, el CENAR, la realidad es que cuando asumimos estaba en un estado de abandono importante porque, bueno, la intención del gobierno anterior al nuestro era venderlo. No llegaron a tiempo a venderlo. Nosotros impulsamos obras de mejoramiento. Obviamente que nos faltó tiempo, pero quedaron varias licitaciones, algunas las pudimos terminar, los vestuarios se terminaron, todo el tratamiento del edificio principal se terminó, varios gimnasios se pusieron en valor, y quedó el plan de obras que se hizo con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de dos canchas sintéticas de hockey y de una pista indoor en dos etapas. Y para finalizar el patinódromo, que se inició la obra, pero no llegamos a finalizarla, que tenía incluso número de licitación pública y adjudicación. O sea, lo único que hay que hacer es fondearla. La verdad es que estaría bueno que lo retomaran a eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un gobierno que dice que la obra pública no existe, o sea, que tiene que venir un privado a recomponer los escenarios deportivos del CENAR. Yo la verdad es que hay cosas que no las termino de comprender, pero bueno, ojalá que lo repiensen a eso y lo pongan en valor, porque es un espacio muy importante para el deporte argentino. El deporte argentino no puede perder ningún centímetro cuadrado, porque faltan espacios, faltan escenarios deportivos para la competencia, así que la verdad es que bienvenido sea que se pongan en valor todos los espacios deportivos que hay para el deporte nacional. Ojalá. Inés, te agradecemos muchísimo la generosidad de habernos atendido. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande para toda la gente de la azotea. Abrazo. Ahí pasaba Inés Arrondo, quien fuera secretaria de deportes a nivel nacional, fue medallista olímpica, integrante de las Leonas, en su nacimiento como Leonas, no como equipo obviamente, sino como Leonas, hablando sobre lo que está pasando hoy por hoy en el deporte argentino y el desfinanciamiento que está llevando adelante el gobierno nacional.